Radio Ubrique. Deportes. Lunes 21 de noviembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arranca una nueva semana en lo deportivo, dejándonos los ecos de lo que nos dejaba el fin de semana en lo que a deporte se refiere. Básicamente hoy nos vamos a centrar en el deporte del balompié, del fútbol, del que tenemos que destacar resultados para todos los gustos este fin de semana. Desde la goleada abultada del Ubrique Atlético en casa frente al Nueva Jarilla por 7-0, a derrotas como la que sufriera el equipo pre-Benjamín en Jerez, en el distrito La Granja, por 3-1, el empate de cadetes del Ubrique Unión Deportiva y de Alevines, y la suspensión del partido que debió enfrentar en la categoría infantil al Ubrique Unión Deportiva y al Puerto Serrano Atlético, partido que se iba a disputar en Ubrique el sábado a partir de las 12:30, y que a causa del aguacero que cayó minutos antes del comienzo del partido, el estado del césped era impracticable, no era propicio para la práctica del fútbol, ya que era prácticamente un estanque con toda el agua que se quedó acumulada sobre el terreno de juego, ya que el mal estado en el que se encuentra impide ya que el drenaje sea correcto o sea normal dentro de lo que se espera un campo de las condiciones en las que es el campo de césped de las pistas de atletismo de Ubrique. También lograban este fin de semana su segunda victoria el equipo de los Vampiros Veteranos, 3 puntos que les sirven para ir escalando como las hormiguitas poquito a poco posiciones en la tabla e ir abandonando la parte baja de la clasificación. Enseguida nos vamos a quedar hablando de fútbol, tanto de fútbol base como de fútbol veterano, también nuestro repaso hoy al fútbol senior y ya pues también recordar hoy día en el caprimo de la semana que, por ejemplo, en baloncesto este fin de semana ha sido propicio para los intereses del Cabu, ya que se ha logrado una jornada con un pleno de victorias en los 4 partidos que se disputaban este fin de semana. El senior, el Fercá de Cabu, recibió el sábado al Club Baloncesto Jerez en un partido donde se notó ahora mismo la distancia abismal entre uno y otro equipo. El Jerez se presentaba además con algunas bajas que hizo que esa diferencia se acentuara aún más. 59 puntos arriba, 90-31. Un encuentro en el que el Fercá de Cabo en ningún momento pasó apuro. Si tenemos que ser sincero, el partido pues fue carente de la emoción de otros encuentros que se han disputado ya aquí en Ubrique. Hablamos de Gibraltar o hablamos de Alcalá, partidos que han estado ahí muy muy igualados, que nos han dejado buenos detalles de buen baloncesto. Aquí la diferencia era demasiada para que encima de todo pudiéramos disfrutar de un partido emocionante. Por otro lado, el Junior femenino también conseguía vencer este fin de semana fuera de casa en Cádiz, 45-78, suma una de más confianza que van cogiendo las jugadoras de Antonio Domínguez de soñar este año, por qué no, con el título provincial, con estar en esos campeonatos de Andalucía. El cadete por fin rompía su mala racha, en este caso en Ubrique ante la Unión Linense de Baloncesto, 81-79, y el infantil, que va a lo suyo desde que arrancó la competición, aunque esté en nivel B, dominando de principio a fin. 2-53 fue el marcador escandaloso que se dio este fin de semana. Tenemos que hablar de la última jornada de la tercera liga de ajedrez del Bar Lobato, de tenis, horarios para esta próxima jornada, la cuarta, y de fútbol sala, del interprovincial o del provincial, campeonato provincial, poco tenemos que hablar porque este fin de semana se han suspendido 3 de los 4 partidos que se han jugado. La causa es que en los pabellones donde se disputaba, con la lluvia, pues entre las goteras y la humedad, se hacía imposible disfrutar o disputar un encuentro de fútbol sala en pista. Por cierto, Ubrique o el pabellón de Ubrique no estaba entre esos en los que se ha suspendido porque la atmósfera Ubrique Fútbol Sala jugaba afuera, pero eso sí, en el partido del Cabu hubo varios parones a causa de la gotera, del mal estado de la cubierta del pabellón polideportivo municipal. Como ven, muchas cositas de las que queremos hablar hoy y sobre todo de fútbol, que es de lo que vamos a informar en los próximos minutos. Ahora, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Si necesitas sacarte el carnet de conducir y no tienes tiempo, en Autoescuela Celia te lo ponemos muy fácil. Porque a primeros de diciembre iniciamos un curso intensivo de fin de semana. Todo con la calidad de siempre. Amplios horarios de mañana, tarde y noche. Cursos intensivos rápidos y sencillos. No le dé más vueltas. En Autoescuela Celia tienes la manera más fácil y rápida de sacarte el carnet de conducir. Infórmate hoy mismo en el 956 46 38 60 o en Plaza de la Estrella número 2. Autoescuela Celia. Nuestra mejor publicidad, nuestros alumnos. ¿Quieres comer bien y recuperar tu sonrisa? Dental Company Ubrique. La cadena líder en odontología de calidad para todos y precios sin competencia. Ahora te lo ponemos más fácil. Hasta un 20% de descuento en ortodoncias. Bracket de calidad al mejor precio. Implantes desde 75 euros al mes. Fácil de colocar, fácil de financiar. Limpieza bucal por solo 25 euros. Y como siempre, primera revisión y valoración gratuita y sin compromiso. 10% de descuento promocional en todos los tratamientos y financiación hasta 24 meses sin intereses. Dental Company Ubrique, en calle General Luque Arenas, número 6. Teléfono 956 46 47 10. La Asociación y Academia de Baile Salsa Azúcar presenta la segunda edición de Ubrique Bailar. Sábado 3 de diciembre en el Salón Los Olivos. Desde las 11 de la mañana hasta el amanecer del día siguiente, bailes, exhibiciones, comida, cena y actuaciones. Participan bailarines nacionales e internacionales y academias de bailes invitadas. Entradas ya a la venta en Hotel Ocurris y Bar La Plaza. Más información en el teléfono 687-68-9363 o en el Facebook Salsa Azúcar. Recuerda, sábado 3 de diciembre en Salón Los Olivos, Ubrique Baila 2011. Seis y 26 minutos de la tarde, hora de comenzar con nuestro repaso al fin de semana en lo que a materia futbolística se refiere. Vamos a repasar lo que hicieron los equipos. Todavía sin saber lo que se produjo en todas las categorías, nos referimos al resto de resultados de la jornada, porque esos datos los tendremos disponibles y esperemos que todos mañana martes, que es el día en el que nosotros podemos dar fehacientemente esa clasificación. Vamos a comenzar con los mayores, con los juveniles, hablando sobre la goleada del fin de semana, la que conseguía el Ubrique Atlético sobre el conjunto del Nueva Jarilla. Una jornada del domingo que también estuvo marcada, como hemos comentado, bueno, en general casi todos los partidos, en cierta manera, en mayor o menor proporción, estuvieron marcados por la lluvia de tanto del sábado como del domingo. en lo referente no a que llueva en sí, sino a lo que afecta a los terrenos de juego donde se disputaron los distintos encuentros. Pues bien, el Ubrique Atlético vencía 7-0 al conjunto de Nueva Alcarilla, un partido con poca historia, tan solo decir que el conjunto que dirige Luis Miguel Fernández dominó de principio a fin el encuentro, que esos 7 goles además fueron conseguidos por jugadores distintos, los tuvieron muy repartidos y la mayoría de ellos de corte defensivo, no de la zona atacante. Marcaron, el primer gol fue en propia meta por parte de un defensa visitante y el resto lo metían Miguel Vallejo, David, Mario, Chema y Álvaro Barragán. La primera parte nos comentan que dentro de, bueno, de unos límites se pudo desarrollar un partido normal en lo que, en lo referente siempre al estado del terreno de juego, pero que ya en la segunda parte con el agua acumulada se hizo casi imposible, prácticamente barro ya lo que queda en el campo de césped, que tiene su césped lógicamente, pero que en días como estos, más el castigo que ya tiene de por sí semanalmente el césped, se pueden imaginar el estado ya en el que se encuentra. Lo más reseñable, pues que a pesar de las condiciones no hubo ningún lesionado en este encuentro. Y atención, porque el siguiente partido que va a jugar el Ubrique Atlético también va a ser en casa. En este caso va a recibir al conjunto del Gédula, penúltimo clasificado. El partido se va a disputar el domingo a partir de las 12 del mediodía. Y es que en esta categoría, este fin de semana, todos los de arriba prácticamente han logrado la victoria. El San Benito se deshacía del San José Obrero por 1-3 y el Espera también vencía por 3-0 a Jerez Distrito Norte. Puerto Serrano Atlético vencía a domicilio al Gédula precisamente. Pues estos tres equipos son los que anteceden al Ubrique Atlético, que es cuarto a 3 puntos del líder del San Benito B, que tiene 16 puntos. En la categoría cadete tenemos que hablar del empate a 3 en Jerez entre el Federico Mayo y el Ubrique Unión Deportiva. Los goles ubriqueños de Raúl Aguacil, de Solano y de Antonio Manteca. Pues bien, estos tres goles que sirvieron en su momento para adelantar en el marcador al conjunto ubriqueño, que lo hizo hasta por 3 veces, pero que también vio cómo el Federico Mayo le empataba. Situaciones que siempre hemos comentado, meter 3 goles fuera de casa y no conseguir la victoria es algo que no entra dentro de la cabeza, ¿no?, de los aficionados al fútbol, pero son circunstancias que se dan más veces de lo que podamos imaginar. Pues bien, un partido que también, como comentamos, en la lluvia hizo de la suya, hizo acto de presencia y en grandes cantidades, aunque muy pronto se puso de cara para el Ubrique Unión Deportiva, ya que en la primera jugada, en minuto 1, se adelantaba el conjunto ubriqueño. A partir de ahí, con ese gol en contra, el Federico Mayo buscó el empate, el conjunto ubriqueño, pues que buscaba por su parte ampliar esa diferencia, fue un toma y daca, y en el que pues ambos equipos intentaron jugar en este caso el Ubrique Unión Deportiva apostando como siempre por sus bandas. Hubo varias ocasiones para el conjunto ubriqueño y vio cómo le anulaban un gol a todas bruces legal, porque decía que los jugadores que incurrieron, según el colegiado, en ese fuera de juego habían salido no solo de posición correcta, sino que de su propio campo. Situación en la que nunca existe el fuera de juego. Pues se perdonaron las ocasiones entre unas cosas y otras y terminó el Federico Mayo empatando el encuentro antes del descanso, llegándose con esa igualdad de un gol a los vestuarios. Tras la reanudación, a los 10 minutos prácticamente el Ubrique Unión Deportiva se volvía a adelantar en el marcador. Aquí sí tuvo las mejores ocasiones del partido para haber ampliado y matado el encuentro, pero como hemos dicho, no las aprovechó y lo terminó pagando, ya que a falta, poco después, volvían a empatar los jerezanos. No contento con esto, el Ubrique Unión Deportiva metía de nuevo otro gol a falta de 7 minutos y en un poco después volvía a empatar el conjunto del Federico Mayo. Dispuso de dos ocasiones más el Ubrique Unión Deportiva en el tiempo de descuento y una jugada ahí un poco rocambolesca, un poco curiosa. La que se dio en este partido al final del mismo, un penalti de libro prácticamente ha cometido sobre el jugador ubriqueño Adrián Soto, que no lo vio todo el mundo menos el colegiado. Luego no pitó, pues dicen que tampoco entiende por qué no se atrevió a pitar el penalti, porque el partido tampoco fue, digamos que no hubo presión. Además, el trato de los jerezanos fue exquisito de cara a los jugadores y equipo técnico ubriqueño. La sensación que le queda al Ubrique Unión Deportiva es que se han escapado dos puntos que prácticamente tenían en la busaca. Y sobre todo la sensación de que les cuesta manejar el partido con el marcador a favor. No terminan de matarlo y de dejar noqueado al rival, le permiten crecerse y como en este caso empatarle el encuentro. Eso es lo que nos dejó este Federico Mayo Ubrique Unión Deportiva. Y el próximo sábado el partido que disputará el Ubrique Unión Deportiva lo hará en casa y recibirá al conjunto del San José Obrero. Atención con este equipo, que es el líder y que todavía no ha perdido ni un partido. Ha disputado 10 y los 10 han terminado con victoria jerezana del San José Obrero. 49 goles a favor y 13 en contra. El Ubrique Unión Deportiva, por su parte, tiene ahora mismo 27 goles a favor, 15 en contra, 5 victorias, 2 empates y 2 victorias, o sea, ha disputado un partido menos. Pero la cosa es que ese partido lo va a jugar también esta semana, en concreto lo va a hacer el miércoles a las 5:30. Es el tiempo que le quedaba pendiente, prácticamente el partido entero, entre el Puerto Serrano Atlético y el Unión Deportiva, el Ubrique Unión Deportiva, partido que se suspendió creo que en torno al minuto 23 de la primera parte. Pues el resto se va a jugar este miércoles y en Puerto Serrano, y el sábado ese Ubrique Unión Deportiva San José Obrero. Nos quedamos con los equipos que por edad vienen ahora, que es ese doble enfrentamiento entre el Ubrique Unión Deportiva y el Puerto Serrano Atlético, el infantil y el alevín. El infantil, poco podemos decir, partido suspendido a causa de la lluvia, como hemos comentado antes. El campo de césped de Ubrique, del natural, de las pistas de atletismo, se mostró incapaz de absorber toda la lluvia o todo el agua que cayó en esa tromba del sábado por la mañana. El drenaje, lógicamente, ya no funciona, como hemos comentado antes, como lo hacía antaño, cuando el campo de césped se encontraba en perfecta condiciones. El partido, por lo tanto, se suspendió y tiene previsto que se dispute el día 3 de diciembre, porque para ese día no hay prevista jornada de fútbol. Este fin de semana descansa el Ubrique Unión Deportiva, por lo tanto descansaría, como decimos, este sábado, y al siguiente, si nada cambia, recuperaría el partido este frente al Puerto Serrano. Por su parte, el alevín empató a 2 goles, Ubrique Unión Deportiva 2, Puerto Serrano Atlético 2, en el partido que se disputaba el sábado a las 11 de la mañana en el campo de césped artificial anexo al pabellón polideportivo. Vamos a hacer un parón en este partido, vamos a conocer un poco más de boca de su entrenador, de Roque David Carrasco, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Roque, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, empate a dos, un partido donde la lluvia parece ser que puso, o puso tanto a ustedes como a los policheros, las cosas muy difíciles para la práctica de fútbol, ¿no? ¿Cómo fue el partido? La verdad que el partido fue muy aburrido, porque hubo muy pocas ocasiones, como llovía tanto, los pases no eran precisos, no controlaban bien. Hubo muy pocas ocasiones porque el agua, la verdad que cayó la tormenta y la verdad estaba el terreno de juego muy mal para la práctica de los niños, que supuestamente que el toque del balón, claro, y daban pases y eso y se le iban los controles mucho. Y nada, el partido muy luchado, eso, los zagales luchando mucho con el agua y al final quedamos 2-2. Dos veces que se adelantaste en el marcador y dos veces con os empataron, ¿no? Sí, en la primera parte a los 10 minutos por ahí cogió un rechace de Rafa y desde fuera del área tiró y entró a portería y seguimos nosotros atacando y ya casi terminando la primera parte, nos metieron en el empate. Ellos, la verdad, que la primera parte no tuvieron ocasiones, ninguna. Y nada, al principio de la segunda, el Puerto Serrano salió mejor que nosotros. Estuvieron cinco minutitos ellos muy bien. Y ya a raíz de los 5 minutos empezó mi equipo otra vez a coger ritmo. Y nada, ahí hasta el minuto 25 de la segunda parte que nos pusimos 2-1 ganando. En una falta que metió Álvaro. Y faltando 5 minutitos, tuvimos mala suerte que ellos tuvieron una ocasión y la metieron. Y ya los 5 últimos minutos estuvimos apretando, tuvimos ahí una ocasión que el árbitro no pita un penalti, Rafa. Pero bien, lucharon mucho los zagales y más como estaba el campo. En ese descuento me comentabas una jugada como tú dices, ese posible penalti, pero por lo que me comentaba, una jugada más propia de un sainete que de un partido de fútbol, ¿no? Sí, la verdad que hubo, al final, hombre, los hábitos son chavales nuevos, y hombre, es normal que se equivoquen. Y hubo uno, es que ellos no sé lo que interpretó el árbitro, porque supuestamente controló mi jugador que estaba dentro del área y llegó un poco más tarde de Puerto Serrano, lo derribó y pitó falta de mi jugador. Y entonces no lo comprendía, ¿sabes? Y entonces, pues, y después hubo también casi al final, ya faltando un minuto, también sacaron un balón de banda y la cogió el portero con las manos y era cesión. También hubo ahí un poquito de... estuvimos protestando del banquillo, que era cesión, cogió el defensa central de ellos, lo cogió con las manos el balón, cuando empezamos a decir penalti, se dio cuenta y echó el balón al suelo, y al final sacaron ellos, no sé lo que pitó, y podríamos haber ganado el partido, porque la verdad, ellos eran... No era un equipo malo, pero yo creo que mi equipo era superior a ellos. No se complicó mucho el árbitro, la vida en esa jugada. Oye, Roque, ¿cómo se porta el césped artificial en estas condiciones de lluvia? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver el natural aquí en Ubrique. ¿Es muy similar a la dificultad que pone el terreno de juego? No, yo creo que, hombre, yo no estoy jugando, juegan los niños, y yo lo que veo que el balón, cuando mojado, cuando bota, se despide el balón bastante y es muy difícil controlar. Yo creo que a los adultos, cuando echarán panchanguita ahí, esté lloviendo, le pasa lo mismo. Yo creo que es muy difícil cuando se empapa mucho y entonces cuando pega el bote va muy rápido el balón. Uh-huh. Es muy difícil controlar. Oye, Roque, estás incorporado este año al equipo técnico de Ubrique Unión Deportiva. ¿Cómo está siendo esta experiencia en el banquillo? Pues la verdad que hasta ahora mismo no me puedo quejar de nada. La directiva me llama, los padres también, estoy muy contento con ellos y, hombre, y con los niños también. La verdad que me ha tocado un grupo que hay como todo, hay más buenos, menos buenos, pero intentar acoplar todo, que sea un grupo, Y eso, por ahora bien, muy bien. Digamos que lo que tienes que inculcarles son conceptos básicos de fútbol, porque recordemos que, aunque este año hay equipo pre-Benjamín, estos alevines están debutando en competiciones federadas. Y ya hemos visto en años anteriores que les cuesta arrancar, ¿no?, entrar en la dinámica de la competición. Yo creo que sí, porque empezamos en Setení, y en Setení los niños parecía que con el mes que había estado yo con ellos en pretemporada no sabían jugar, como nervioso, como no sé cómo explicarte, muy dubitativo. Los niños nos daban pases. El segundo partido aquí en casa, que supuestamente los niños tienen que estar más motivados, muy nerviosos, que iban a los padres, y eso, también perdimos, también la motivación de ellos se decae mucho, y tuvimos la suerte cuando fuimos afuera en espera, ganamos, ya vi yo a ellos muy motivados, y también después aquí en casa otra vez perdimos, que el partido también se nos fue, que jugaron ellos muy bien y se fue el partido, pero a raíz de la victoria que tuvimos fuera en espera, ya yo veo a ellos muy motivados. Uh-huh. Y muy bien. Vamos, que van evolucionando y progresando partido a partido, poco a poco, ¿no? Poco a poco, ¿sí? Y parece que ya también se les va quitando el miedo, más o menos hacen lo que yo le intento escuchar, que toquen la pelota, que están para pa aprender, y más o menos. Bueno, nosotros ya les digo que hemos visto que les cuesta arrancar, pero luego a final de temporada sí muestran un buen nivel. Estos jugadores que es la primera vez que están en competiciones federadas. Por cierto, como decimos, tú has cogido un equipo muy muy jovencito, con ninguna experiencia en el provincial. ¿Cómo es el equipo que dirige? Hombre, lo que te estaba diciendo, tengo dos o tres, sí, estuvieron el año pasado, creo, con Villa. Y se nota que ellos ya saben más o menos lo que es competir. Claro, tengo gente nueva de la escuela, ¿sabes? Y la escuela Furbo, y están muy verdecitos, entonces tengo que ir adaptando los entrenamientos a que los que saben no se aburran, y los otros intentan que mejoren. Entonces es difícil, ¿sabes? Porque algunos ejercicios tardamos mucho porque algunos no lo entienden muy bien, y los otros, los que saben, pues aburren. Entonces tengo que tener una dinámica así que este grupo siempre alegre en los entrenamientos. Bueno, da la sensación de que dejáis lo que es el resultado de los partidos a un segundo plano. Ustedes, en principio, vuestro objetivo principal con los equipos que empiezan desde tan pequeñitos es que hagan lo que ustedes les decís simplemente, ¿no? Y los resultados, pues, digamos que quedan a un segundo plano. Eso es lo que yo le inculqué yo a los dos primeros partidos, porque cuando se pierde hay que saber perder. Uh-huh. Y después ganar es muy bonito para ellos, la verdad, pero que también hay que saber ganar. Tampoco se puede ganar y estar cachondeándose del contrario. Entonces, pues, yo lo que intento, que si se pierde, que perdamos, dando el callo al otro equipo, e intentar que toquen la pelota, que levanten la cabeza para dar los pases, intentar que toquen la pelota. Uh-huh. Más. Uh-huh. Que aprendan, ya decimos, conceptos básicos como jugar en equipo, ¿no? Porque supongo que en estas edades el individualismo estará a la orden del día, ¿no? Sí, la verdad que por ahí los equipos que nos hemos enfrentado casi siempre tienen dos o tres que cogen el balón, y ellos solos. Yo, de los equipos que hemos jugado, más que Alcalá, que es un buen equipo, que sí lo vi, que era un equipo compacto, que jugaba muy bien la pelota, la tocaban y eso. Los otros equipos es más al pelotazo, y es lo que yo no quiero, lo que yo les digo que no quiero. Yo quiero que toquemos la pelota, que aprendan a tocar la pelota, a que levanten la cabeza, a que se animen uno a otro, a que se apoyen, ¿sabes? Intentar jugar fútbol, que es, la edad de ellos es para aprender, que los resultados ya vendrán cuando venga, y si no se pierde, pues no pasa nada. Uh-huh. ¿Tú con qué objetivo te sentirías satisfecho? Pues yo ahora mismo con ellos estoy satisfecho hasta que lleguemos a final de temporada y que desde el principio de, por ejemplo, el último partido, desde minuto 1 hasta el minuto 30, que esté tocando la pelota, que intentemos dar lo menos pelotazos para arriba, que toquen la pelota, que uh-huh. apoyen y jugar al fútbol, no, que ellos lo que tienen que intentar es tocar la pelota, que es a la edad de esta. Anteponéis lo que es el aprendizaje, ¿no?, a la competición en sí. Uh-huh. La verdad que sí, que, hombre, que están compitiendo, también enseñarles lo que es competir. Claro, claro. Uh-huh. Un grupo con 10 equipos, este grupo cuarto de la primera provincial, Aledinen. Antes nos has comentado eso, Alcalá del Valle es el que está ahí más destacado, ¿no? Pero el resto de equipos, más o menos, sigue vuestra línea, ¿no? Son equipos irregulares, ¿no? Yo la verdad que, hombre, me meto en internet y lo estoy viendo, y hay partidos, por ejemplo, el otro día que nosotros jugamos en Borno y ganamos, hombre, yo vi el equipo un poquito bajillo con el nivel nuestro, ¿sabes? Es que nos enfrentamos a Alcalá, y la verdad que Alcalá tiene un nivel muy muy grande, ¿sabes? Uh-huh. A mi equipo, la verdad que sí. Y, por ejemplo, en Borno, el equipo de Borno, no que sea malo, pero era muy un poquito más inferior al mío. Claro, y ahora me meto en internet y veo que el Borno ha ganado fuera a Algodonales, ¿sabes? Entonces, estamos casi todos parejos, menos creo que Alcalá, que el que yo he visto que ha sido superior también. El segundo creo que va a Grazalema, que no lo he visto. Tercero, Villamartín, que tampoco, que nos enfrentamos la semana que viene. Y el otro que no he visto es Algodonales, ¿sabes? Pero ahora Algodonales se ha quedado abajo, ¿sabes? No, el más eso, Alcalá. Bueno, y aparte del grupo, ¿cómo trabajas a lo largo de la semana? ¿Qué cuestiones tienes que insistir más, Roque? Como lo que te he estado diciendo antes, yo lo que quiero que toquen la pelota, y yo casi todo son ejercicios de pelota con el balón, control, pase, cambio de juego, por ejemplo el calentamiento también lo hago que toquen la pelota para que sepan a dónde mandan la pelota y al compañero, al pie, que conducir, y casi todo lo que hago con ellos durante la semana es todo con balón, porque, hombre, a estas edades tampoco es, no lo veo yo así de pegarle a lo mejor estar 10 minutos corriendo los niños. Uh-huh. Los niños lo que quieren es balón, y a estas edades es lo que hay que darle balón. Sí, vamos, en general lo que es el físico no es tan importante en la categoría Levin, porque, bueno, dentro de lo que cabe todos ellos están fresquitos, ¿no? Por eso te digo, que lo que hago ejercicios de con el balón, que controlen, que hagan pisar, y sobre todo que levanten la cabeza para dar un paso al compañero, que casi todo, cuando yo lo cogí al principio, no que ahora lo hagan, ¿no?, pero casi todo dan el pasito en la cabeza abajo, no saben a lo mejor a quién se la echa, eso. Entonces hago ejercicios más o menos todas las semanas con balón para que sepan dar los pases bien, porque es lo que yo les digo, mientras que tu compañero reciba un pase bien, él puede mandarla a otro compañero mejor. Si tú le mandas a tu compañero una pelota mal, tiene que controlarla mal, controlarla y mandarla a otro, y tarda más tiempo. Bueno, es curioso también que me comentabas hace tiempo que según cómo iban los entrenamientos se reflejaba fielmente en el partido de ese fin de semana, es decir, que si se trabajaba bien durante la semana el equipo rendía en el partido, y si no, el equipo llegaba, pues digamos, como más bajo de forma, ¿no? La verdad que sí, es que, hombre, son niños y es normal que ahí vive a lo mejor un martes que tengo que estar más encima de ellos, porque, claro, son zagales y lo que quiere es cachondeo, para allá para acá, a lo mejor están en una pivota ahí tres y están pingándose uno a otro, entonces, no que sea difícil, pero que todos no son, no cogen las cosas a la primera, entonces, Pues es lo que yo le digo, digo, mientras que los entrenamientos se hagan bien, la semana va bien. Cuando a lo mejor un martes hacemos las cosas y las hacemos, hombre, casi siempre las hacemos casi todas las cosas que yo quiero hacer en los entrenamientos, pero hay veces que nos cuesta mucho hacer los ejercicios. Entonces, pues cuando yo les digo, si esta semana los ejercicios los hemos hecho mal, creo que no vamos a ganar, ¿sabes? Bueno, el entrenamiento siempre requiere importancia en cualquier categoría, ¿no? Pero en estas tan básicas, digamos, a estas edades tan bajas, sobre todo el entrenamiento sirve para inculcar esa disciplina a los jugadores, ¿no? De ahí la importancia que tiene. Eso es lo que yo le intento enseñar. Que lo primero, que sean compañeros, después que se lleven bien entre ellos, ¿sabe? Y después, en lo que es jugando, que sabe, que si falla uno, que no empiecen a pegarle voces, que animen y que seamos un grupo. Y ya después de ahí, ya será el equipo ganará o perderá. Ya eso es la suerte. Lo otro ya llegará rodando. Oye, los desplazamientos. ¿Tu equipo nota mucho el factor campo? ¿Se cohíbe fuera o juega igual que en casa? Yo creo que fuera jugamos mejor. Porque los dos últimos partidos que hemos jugado fuera lo hemos ganado. Y aquí parece ser que no es que... Pero se ponen más nerviosos, ven a los padres, a abuelos a verlo. Hay más gente conocida, yo creo que ellos se cohiben. Más presión, ¿no? Creo que tienen más presión. Yo se lo he dicho, digo, al final voy a tener que jugar en el bosque. Para que vayan sacando los partidos ahí en casa. Y el tema de la concentración, hablábamos con Antonio Barragán, que tiene a los Preves Jazmines. ¿Conforme van cumpliendo años son capaces ya de concentrarse más en lo que tú quieres, o tienes que insistir mucho en ese punto? Ahora al principio todavía me cuesta, se cuesta a ellos, pero más o menos ya van cogiendo lo que yo quiero que hagan, ¿sabes? Hay algunos que sí son más eso y otros menos, pero casi todos lo cogen. ¿Y aprenden rápido o insisten en los errores? ¿Se lo repiten muchas veces? Yo tengo dos o tres que le cuesta, que al ejercicio lo tienen que hacer tres o cuatro veces, y tengo dos o tres que a la primera saben lo que es. Y lo que pasa es que los dos o tres que saben, pues se cabrean, porque a lo mejor los castigo, a lo mejor da dos vueltecitas al campo. Y como yo le digo que lo que yo quiero es un equipo, pues a lo mejor le toca a todos a correr, ¿sabes? Entonces pues ahí le tengo el pique a uno que siempre lo hagan bien, ¿sabes? Que tengan que hacerlo bien por el bien del grupo, ¿no? Ahí. Oye, ¿y qué virtudes le ves tú a tu equipo? Hombre, la verdad que la virtud de aprender, la verdad que la impresión que tengo que llevo 4 meses con ellos y van porque les gusta. Ponen voluntad, ¿no? Voluntad y aprender. Hombre, les cuesta, pero porque son niños, ¿sabes? Y hay veces que no están en lo que yo les digo, pero cuando lo hacen dos o tres veces, la verdad que los sacarles aprenden rápido, porque les gusta, la verdad que sí. Lo que sí estoy viendo aquí en la clasificación es que los empates prácticamente no existen en esta categoría, ¿eh? Aquí o se gana o se pierde, ¿eh? No, el único empate es el nuestro y el Grazalema creo que empató con el Bornense. Con el Bornense. Casi todos son victorias abultadas. Bueno, es curioso. Por cierto, que este próximo fin de semana se desplazáis a Villamartín. Según tengo por aquí, dicen que es el sábado a las 10 de la mañana. Villamartín, de la zona alta, ¿no? Sí, a las 10 de la mañana jugamos en Villamartín. A ver cómo hacemos la semanita. Y espero que siga la racha afuera. Recordemos que el Villamartín es tercer clasificado ahora mismo, tras Alcalá y Grazalema, que ha ganado 4 partidos y ha perdido 2. Bueno, Roque, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que nos hayas atendido, darte la enhorabuena pues por esta nueva etapa al frente del equipo Alevín, del Ubrique Unión Deportiva. Y nada, mucha suerte para esas próximas jornadas, ¿eh? Venga, vale, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seis y 58 minutitos de la tarde. Nos queda todavía el repaso a la categoría pre-Benjamín en un fin de semana no muy fructífero para el Ubrique Unión Deportiva. Caía en Jerez ante el distrito La Granja 3-1 ante el Ubrique Unión Deportiva. No estaba muy contento Antonio Barragán con el encuentro, el partido que habían disputado sus pupilos, porque nos comentaba que a todas luces el equipo que tuvo enfrente no era superior al Ubrique Unión Deportiva, solo que parecía que no sabían jugar al fútbol este fin de semana el conjunto del Unión Deportiva. Después de lo visto en muchos partidos, conceptos perdidos, juego individual, cada uno por un lado, como si de la noche a la mañana se hubieran olvidado de todo lo aprendido en estos últimos meses. Pues bien, a pesar de eso, como hemos visto, o al menos como nos comenta su entrenador, de esa imagen o del mal partido que jugó el Ubrique Unión Deportiva, la derrota no fue muy abultada por el conjunto del distrito La Granja, que se puso con 2-0 muy pronto en el marcador, dos jugadas casi calcadas en la primera mitad, y casi hasta el final del partido se mantuvo ese 2-0, a falta de 5 minutos pudo recortar distancias el Ubrique Unión Deportiva, pero acto seguido volví a marcar el distrito La Granja en un despiste de la zaga ubriqueña. La primera mitad el Ubrique Unión Deportiva apenas tiró a puerta y en la segunda parte ya mejoró la cosa un poquito, pero como decimos, no sirvió para nada porque el equipo que dirige Antonio Barragán venía o caía derrotado en Jerez ante el distrito La Granja. El distrito La Granja, un equipo que estaba por debajo del Ubrique Unión Deportiva y sigue por debajo del Ubrique Unión Deportiva en la tabla, tiene 9 puntitos, el Ubrique Unión Deportiva 16, pero es que una victoria del conjunto ubriqueña le hubiera propiciado dar un salto importante. Tiene 13 puntos el Ubrique Unión Deportiva. Decíamos que le hubiera propiciado dar un salto importante en la tabla y afianzarse ahí en la zona media alta. Ahora mismo pues se encuentra ni en la zona alta ni en la zona baja, justo en el ecuador de la tabla clasificatoria. Vamos a repasar los rivales a los que se van a tener que enfrentar la próxima semana porque la cosa tiene miga. El juvenil, como hemos repetido, el Ubrique Atlético Juvenil recibe en casa dos jornadas seguidas. Está jugado en casa, pues otra vez lo va a hacer el domingo a las 12 del mediodía. Y el Ubrique Unión Deportiva Cadete va a jugar el sábado a partir de la 1 de la tarde en el campo de césped natural, en las pistas de atletismo. Y antes del sábado, este miércoles, pasado mañana, recupera el partido suspendido en su día frente al Puerto Sonoro Atlético. El infantil descansará este próximo fin de semana. También lo hará el conjunto pre-Benjamín y el único que va a jugar es el Alevín. Por lo tanto, hablamos de 3 partidos para el fin de semana, uno aparte que se adelanta el miércoles, 3 partidos los que van a jugar los equipos de fútbol base de nuestra localidad. El caso más curioso era el de los infantiles, pero era una situación que ya nosotros esperábamos, porque recuerden que es un grupo formado por 7 equipos, nada más y nada menos, donde se dan las situaciones de que en una jornada juegan 2 equipos, bueno, se juegan 2 partidos y descansan 3 equipos. Como ven, una cosa que no cuadra mucho. Pues bien, lo que decíamos, descansa este fin de semana. El próximo también descansará porque sería el fin de semana anterior al puente del Día de la Constitución y de la Inmaculada. Y esa jornada habrá descanso general en todas las categorías. Y después pues ya vendrán prácticamente las navidades ahí metidas, es decir, que el equipo infantil se puede pegar pues más de un mes o casi dos meses sin jugar con competición. No obstante, para ese día 3, en principio se ha ubicado, se ha puesto el partido que se suspendía este sábado ante el Puerto Serrano. Ese día 3 que no va a haber competición para ninguna categoría, pues ellos han puesto ese partido y así van recuperando los encuentros aplazados. Pues esto es lo que nos deparaba este fin de semana el deporte base en Ubrique. Poco tiempo conseguimos. También tenemos que hablar de otro equipo ubriqueño, en este caso de los Vampiros Veteranos, que conseguían su segunda victoria de la temporada por la mínima 1-0 ante la peña El Búcaro de Utrera. Hablamos del Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos de su décima jornada. Además de esa victoria, nos daban los siguientes resultados: Albisur Lotu Villamartín 1, Algarense 1, Lebrija 1, Cabecense 3, Juventud Sanluqueña 1, El Valle 0, Arcos 1, Prado de Rey 1 y Balompédica Palaciega 2, Bornos 0. Líder, el Club Deportivo Cabecense con 24 puntos, 19 tiene el Juventud Sanluqueña, 16 el Valle, 15 Balompédica Palaciega, 13 Asociación Deportiva Los Palacios, 12 Villamartín Deportes Vargas, 11 Bornos, 11 también Albisur Lotus Villamartín, 10 Lebrija, 9 Peña Albúcaro de Utrera, con 8 en la undécima posición tenemos a los Vampiros Veteranos, 8 puntos también tiene el conjunto de Arcos, 7 el Algarense y cierra la tabla Prado de Rey con 6 puntos. Pues ha subido 2 posiciones en la tabla el conjunto de los Vampiros, que si comenzara a subir de 3 en 3 también tendría la posibilidad de meterse en la zona media alta de la tabla, cuestión harto complicada, como hemos comentado muchas veces, porque hay bastante, aunque no lo crean, teniendo en cuenta que es competición veterana, hay nivel en esta competición. Pues esperemos que vayan sumándose esos puntos a las casillas del conjunto de los Vampiros, que como decimos, ha conseguido la segunda victoria en 7 jornadas, 2 victorias, 2 empates, 3 derrotas, y se encuentra ubicado en esa undécima posición de la clasificación. Tenemos que repasar también, que hace tiempo que no lo miramos, en breve, en pocos minutos lo vamos a hacer, lo que ha pasado para los equipos gaditanos y de la Sierra de Cádiz en las distintas competiciones senior. Nuestra primera parada la hacemos en el grupo 10 de la tercera división, con especial atención a 3 equipos: Algeciras, Arcos y el Cádiz B. Pues el Arcos empataba en casa precisamente con el Cádiz B a 2 goles, 2-2 fue el resultado final entre Arcos y Cádiz B, mientras que por un lado el Algeciras ganaba por la mínima en Marinaleda, con más apuro de lo esperado, porque estamos hablando de un equipo que está ahí desde el comienzo de la temporada metido en problemas, metido en zona de descenso, aunque eso sí, el Marinaleda ha sufrido cierta mejoría en estas últimas jornadas, ha pasado de ser el colista a estar ahí en el límite, empatados con otros equipos como el Cádiz B o el Portuense, a 15 puntos, o el Conil, 4 equipos ahí metidos en problemas, 2 de ellos en descenso con la misma puntuación, otros 2 salvados, aunque muy cerca tenemos al Arco con 16. También es curioso que semanalmente vemos que el Arco se refuerza con jugadores, hay una entrada y salida constante, lo cual tampoco está beneficiando al equipo, porque ya decimos, cada una serie de resultados negativos le están haciendo acercarse peligrosamente a esa zona de descenso. Recuerden que el Arcos este año ha entrado a formar parte de esta tercera división de oficio, digamos, prácticamente, porque ha sido invitado por la Federación Gaditana a darle de baja o al expulsar de la competición a Puerto Real. En esta categoría, tercera división, así están las cosas: el líder Atlético Sanluqueño con 42 puntos, 35 Mairena, 32 San Fernando y 31 Algeciras, que consigue meterse en esa zona de fase de ascenso, que da derecho a jugar la liguilla de fase de ascenso. Por detrás, 30 puntos Sevilla C, Coria 27, 21 San Roque, 20 Alcalá y Recreativo B, 18, Pozo Blanco, Córdoba B, Atlético Antoniano y Peña Rociera, 16, Ayamonte, 16, Arco, 15, Cádiz B y Portuense, y al descenso con 15 también Marinaleda Conil y 12, Murallas. Como ven, desde el décimo hasta el décimo noveno, excluyendo al Muralla, le separan tan solo 3 puntos un partido. La próxima jornada, ¿qué encuentro nos va a dejar? Un Cádiz B, Atlético Antoniano. También nos va a dejar un San Fernando Arcos, lo tendrá difícil el conjunto arcense, y un Córdoba B Portuense. Sobre las aguas como aquel. En primera andaluza, ya saben que no tenemos ningún equipo de la sierra. Manda el equipo de los barrios ya con diferencia, 33 puntos. Un conjunto de los barrios que ganaba 5-1 a Almonte en esta última jornada, la decimotercera. Pues tiene 33 puntos. 25 tiene el Puerto Real, que ganó 3-2 a la Olímpica Valverdeña. 25 tiene también el Jerez Deportivo B, que ganó 0-4 a la Roteña. Y 25 el Chiclana Club de Fútbol, que hasta hace nada estaba ocupando el liderato de la tabla y que este fin de semana vencía por la mínima por 0-1 al Pinzón. En lo que a regional preferente se refiere, Bornense caía en su casa ante el Jerez Industrial por 0-1. Mejor le iban las cosas al Atlético El Gastor, que vencía 3-2 al Bejer y Balompié, y el Villamartín, que conseguía sacar un puntito, un empate de casa de la Algaida. Partido, por cierto, que era entre equipos de la zona alta en la lucha por esa segunda posición. Manda la tabla el sanluqueño B con 25 puntos. 25 puntos tiene también Algaida, 23 Villamartín, 22 Jerez Industrial, 20 Nueva Jarilla, 18 Atlético El Gastor. En la zona baja, en la penúltima posición, tenemos al Bornense con tan solo 7 puntos. La próxima jornada nos deja un Castellar Bornense por un lado, un Villamartín Trebujena por otro y un sanluqueño B Atlético El Gastor. Y en primera provincial es un equipo serrano el que manda en la tabla, el Alcalá del Valle, a pesar de que este fin de semana tan solo no pudo pasar del empate ante el Novo Chiclana, 1-1. Por su parte, la segunda plaza la ocupa el Gédula de la pedanía de Arcos, vencía 2-3 a Sindicales. 23 puntos tiene Alcalá del Valle, 22 Gédula, 21 Rayo Sanluqueño, 20 Los Cortijillos, 19 Federico Mayo y Recreativo Portuense. Así está la tabla en esta primera provincial. ¿Qué es lo que tenemos también para el próximo fin de semana? El Gédula recibe en casa al Balona B, mientras que el Alcalá del Valle se desplaza al puerto para enfrentarse al Recreativo Portuense. Ahí estaba ese repaso a lo que ha sido el fútbol este fin de semana. También tenemos que quedarnos nosotros con otros resultados, en este caso cómo va esa liga de ajedrez Bar Lobato, una competición de la que se han jugado ya un total de 7 jornadas y en la que continúa de líder el ubriqueño Francisco Lobato, 5.5 puntos por 4.5 de Manuel Castro y 4 puntos de Antonio Medina y Antonio Macías. Manuel Ordóñez ya se descuelga de esa lucha por las primeras plazas y se queda con 3.5 puntos, los mismos que Luis Leiva. 3 puntos tiene Manuel Lobato, Alberto Mateos, Juan Carlos Simón, David Sierra y Ismael Jaén. 2 puntos, Rafael Benítez, Manolo Montiel, Francisco Javier Fernández, Juan Antonio Canto y cierra la tabla con 0 puntos, Emilio García. Este fin de semana nos dejó un enfrentamiento, ya entre los equipos de la zona alta y los de la zona baja. Antonio Medina, por ejemplo, vencía a Juan Carlos Simón este fin de semana, esta pasada semana. Francisco Lobato también vencía a Manuel Ordóñez, Manuel Castro vencía a Manuel Lobato y así se desarrollaron esos partidos entre los equipos o los jugadores, mejor dicho, los ajedrecistas de la zona alta. A lo largo de esta semana, se va a disputar la séptima jornada, hemos comentado resultados hasta la sexta jornada, Y estos son los enfrentamientos que vamos a vivir desde hoy hasta el jueves. Por un lado, Manolo Montiel se va a enfrentar al líder, a Francisco Lobato. Antonio Macías lo hará con Manolo Castro. Antonio Medina frente a Luis Leiva. Manuel Ordóñez frente a se va a enfrentar, en este caso, a Juan Carlos Simón. Alberto Mateo se verá las caras este fin de semana, bueno, a lo largo de esta semana, con Rafael Benítez. Juan Antonio Canto lo hará frente a David Sierra. Ismael Jaén se va a enfrentar a Francisco Javier Fernández, y Manuel Lobato lo hará frente a Emilio García. Eso en cuanto a ajedrez, lo que se dio la pasada semana y los partidos para esta semana. También hay que hablar de tenis de mesa. Este fin de semana tan solo jugaba un equipo del club de tenis de mesa de Ubrique, en concreto el conjunto que representa al club en el grupo 3 de la tercera nacional. Recibía en casa al club de tenis Guadaira y caía por 1-5. Por parte del conjunto ubriqueño jugaron Antonio Vélez Pineda, Guillermo Castilla y Jorge Jarillo. Con esta derrota ahora mismo se sitúa en la décima posición de la tabla. Hay 12 equipos y con un balance de 2 partidos ganados y 6 perdidos. Bueno, curioso que es que este club tenis de mesa de Guadaira no es cualquier cosa, es el líder de la categoría, al que recibió el ayer domingo. Comanda la tabla con 6 victorias por tan solo 2 derrotas. Y ya que hablamos de tenis, comentar que hoy se comienzan a disputar los partidos de la cuarta jornada. Hoy lunes, 3 partidos programados. Hace unos 15 minutos arrancaba el primero de ellos entre José Manuel Salguero Díaz y Pedro Jiménez en la pista azul desde las 7 de la tarde. Este partido correspondiente al grupo A. También correspondiente al grupo A es el que se va a jugar en el pabellón de los Remedios a las 8 de la tarde. Juan Miguel Moreno Morales frente a Marcos Sánchez Jiménez. Y por último, en el día de hoy, correspondiente al grupo B, Antonio Olivares Reverte frente a Francisco José Sánchez a las 10 de la noche en el pabellón de los Remedios. También habrá partido mañana martes, uno solo, en la pista azul, 8 de la tarde, correspondiente al grupo A, Francisco Javier Coza Fernández frente a Rafael Gallardo Gómez. Ya también habrá partidos el miércoles, y el viernes, el sábado y el domingo. En su mayoría es en estos 3 días en los que se disputa casi toda la jornada de la Liga Social del Club de Tenis de Ubrique. 7:15, hora de despedirnos. Nosotros volveremos mañana con todo el baloncesto. Hemos adelantado hoy pues ese pleno de victoria. Mañana analizaremos con mayor profundidad lo que deparó el fin de semana en el deporte de la canasta. Ahora nos despedimos, volveremos mañana en torno a las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. I look through